que se llama la pachanga, los bailan hasta los collas, bailaban carnaval y quina, ahora bailan pachanga, y así se le van las pilas. Ritmo de pachanga, ha llegado al norte, tiene calorcito, sabor tropical. Ritmo de pachanga, ha llegado al norte, tiene calorcito, sabor tropical. Su collita, muy tomado de las manos, después de tomar la chicha, se prende de la pachanga, ahora en el altiplano, la quena ya no te llora, charango y bombo con gana, se amanecen con pachanga, ritmo de pachanga, ha llegado al norte, tiene calorcito, sabor tropical, ritmo de pachanga, ha llegado al norte, tiene calorcito, sabor tropical.